del pueblo boliviano, estaba convencido que esto era una solución a los sectores más necesitados en tema de salud. Pero siento que hay algunos grupos que no aceptan estos profundos cambios para prestar mayor servicio al pueblo boliviano en salud. El gobierno hasta ahora hizo muchos esfuerzos, a veces con recursos económicos del Tesoro General de la Nación, en construcción de hospitales, a veces con cooperación internacional como hospitales de tercer nivel. Tenemos un gran plan. Seguramente este plan y los programas realizados hasta ahora no son tan suficientes para grupos o para las mayorías. Y por eso, después de consultar algunos médicos, después de escuchar los movimientos sociales, de algunos sectores están pidiendo referéndum sobre las 8 horas de trabajo para el sector médico. Algunos sectores me piden una cumbre para la salud pública. Algunos otro encuentro plurinacional para que todos los sectores sociales nos reunamos y debatamos para un nuevo sistema de salud pública y universal. Y también el tema de universalidad está en la Constitución Política del Estado. Y frente a este pedido de casi todos los movimientos sociales que participaron en el primer encuentro plurinacional, he decidido convocar a la primera cumbre nacional por la revolución de salud pública, donde todos los sectores sociales, no solamente los beneficiarios de salud pública, sino también los trabajadores, los representantes de las distintas cajas, van preparando una propuesta para hacer esta revolución en salud pública. Estaba consultando a algunos expertos en salud. Me dicen, desde la fundación de la República, nunca hubo una cumbre o encuentro solamente por el tema de salud. Yo diría, felizmente hay este conflicto, y de que este conflicto que el pueblo gane. Y la forma de que cómo el pueblo gane es mediante una cumbre nacional por una revolución profunda en salud pública, y todos apostemos por esta salud para todos los bolivianos y todas las bolivianas. Hoy día estaba con el gobernador de Tarija, con algunos alcaldes en algunos actos en el departamento de Tarija, con los ejecutivos seccionales, y les planteaba, por ejemplo, en Tarija, trabajando juntos, alcaldes, ejecutivos seccionales, gobernador, el gobierno nacional, con nuestras fuerzas sociales, por los recursos económicos que tiene Tarija, puede ser Tarija el primer departamento donde haya salud gratis. Porque mucho depende también de una cuestión económica. Pero si nos juntaríamos alcaldes, concejales, especialmente gobernadores y el gobierno nacional, de esta cumbre nacional debíamos apostar a tener salud gratis en Bolivia. Y por eso en esta nueva cumbre no solamente va a ser para debatir si es 8 horas de trabajo o no es 8 horas de trabajo, o tal vez más horas de trabajo como hacen algunos médicos en las provincias. Algunas enfermeras, enfermeros trabajan casi día y noche. Esta cumbre nacional sea para cambiar totalmente la salud en Bolivia. Mientras se realice la cumbre, yo quiero esperar de todos los sectores sociales, las autoridades electas especialmente, sean municipales, departamentales, de expertos de la comunidad internacional, a participar para que el pueblo boliviano disfrute de sus trabajadores, sea el beneficiario. Como dice la Constitución, la salud sea un derecho humano para esta cumbre. Mientras el Decreto Supremo 1126 se suspende su aplicación correspondiente. Yo tengo mucha confianza en los distintos movimientos sociales, personalidades que dan su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo por la vida, por la salud y especialmente los sectores más abandonados. Esperamos que esta cumbre nacional que se va a realizar el 27 y 28 de julio de este año sea totalmente productivo para el pueblo boliviano.